Desde el martes 2 de junio al 11 de junio, la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se vistió de colorido, en acuarela y acrílico, con la exposición Ángeles Caídos, un trabajo realizado por el licenciado en Artes Plásticas Tibin Aikat, oriundo de Limón Indanza de la provincia de Morona, Santiago, un personaje que ha realizado varias exposiciones en todo el país. Le damos la cordial bienvenida a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias por esta oportunidad. Los seres humanos nacimos en un determinado lugar al cual amamos y nos sentimos identificados. ¿Dónde nació Oti? Yo nací en la provincia de Morona, Santiago. Estoy inscrito en Limón Indanza, pero realmente yo nací en un sector llamado Nueva Granada. Entonces, desde ahí se podría decir que fui arrebatado, por decirlo así, por circunstancias de la vida y tuve que venir a la ciudad a estudiar, es decir, desde la escuela. ¿Eres un migrante en tu propia patria? Sí, definitivamente sí. ¿Desde cuándo empezaste a pintar o qué actividad realizabas antes de inmiscuirte en las artes plásticas? Bueno, dentro de todo el proceso de mi educación, yo siempre en clases o en horas inapropiadas para mis profesores, yo dibujaba, copiaba muchas veces los dibujos de las pastas de los cuadernos, algo que veía, y siempre hacía eso. Me recuerdo más que dibujaba, empecé con Condorito, la revista de esas cómicas. Y definitivamente así fui durante todo el tiempo en el colegio y de pronto alguien me dijo si le gustaría que yo haga eso, pero en sentido profesional. Yo para ese momento yo no conocía nada de nada, al menos en el ambiente artístico, ni a dónde me podría llevar. Antes de conocer cuál fue el primer dibujo que realizaste, si se lo recuerdas a qué edad, cuéntanos cómo es Nueva Granada. Nueva Granada queda entre montañas, entre tres ríos y mucho árbol, es todo verde, no hay y muchos animales, al menos los que quedan. ¿Cómo llegamos hasta Nueva Granada? Es todo un viaje, realmente es todo un turno, son de aquí 11 horas a Cuenca. De Cuenca obviamente se toma rumbo a Macas y eso queda en media vía, Limón Indanza. De Limón Indanza se coge otro transporte que lleva a un lugar que se llama Chivias. Y entre la mitad de las dos queda este sitio Nueva Granada, que no es como acá, ¿no? Que uno encuentra un rótulo y dice aquí Chillogallo y alguna cosa, ¿no? Y ya se sabe cuántos kilómetros falta para llegar. Nada más allá es todo por a ojo. ¿Y para llegar a tu casa? Y del camino, o sea, de la carretera, prácticamente de ahí tiene que ser, es una hora a pie. Sí. También en Asémila, o también lo hacen por el agua. A pie y hay que cruzar los tres ríos. Vamos a conocer entonces ahora cuál fue tu primer dibujo. Fue una cómica de Condorito. Fue el Condorito. Sí, dedicada para, no sé, ahí dibujaba para alguien, dame dibujando algo y dame esto para mi novia y toma y este dibujo para tu novia y cosas así. Es decir, que en dibujo tenías 20. Sí, exactamente. Yo tengo una anécdota de esa que recuerdo que en Cuenca la hoja... como siempre se califica la pulcritud del trabajo y a mí se me manchó en el centro de la hoja, entonces yo no sabía qué hacer, dije ya ahí tengo mala nota, entonces hice un zapato y como un florero, algo así, entonces el maestro de esa época me dijo esto es dibujo, pero fue en base a una equivocación. O sea, por la mancha. Por la mancha, exactamente. ¿Y qué significaba para el maestro esa mancha? No, el dibujo tapaba la mancha para que no se vea. Ah, ya, exactamente. Entonces tú empezaste a pintar a los 8 años. ¿Qué materiales usabas? Lápiz y esfero. Lápiz y esfero, lápiz. Para nada el cardoncillo. No, yo no conocía ninguno de esos elementos. Esto llegué a conocer cuando entré aquí al Centro de Promoción Artístico y de ahí posteriormente en la Facultad de Artes. Tú nos comentas que en esta primera etapa dibujabas aquellos que estaban en las pastas de tus cuadernos o los que te pedían tus amigos. Uh-huh. ¿Nunca te inclinaste por pintar esas montañas en las que tú vives? No, eso es curioso dentro de lo que yo... Yo prefiero ir hacia la naturaleza, estar dentro de ella, porque si yo pinto es algo muerto. Y la gente cuando ve un paisaje pintado, obviamente técnicamente puede estar muy bien definido, realizado, cromáticamente, pero en sí no respira esa naturaleza, todo está solo en el imaginario. En cambio yo prefiero lo otro, estar, entonces por eso a muchos yo no pinto realmente naturaleza, al menos de mi medio. O sea, si alguien quiere hacer eso, pues tiene que estar dentro. Para sentirlo. Exactamente, si no, no puede sentirlo. Nadie siente lo mismo al ver un cuadro que estar dentro de la naturaleza. Es decir, que es más importante viajar hasta ese lugar, sentirlo, estar en contacto, que tenerlo plasmado en un cuadro. Exactamente, porque dentro de eso, eso es similar a las situaciones que alguien puede decir una opinión acerca de cierto medio cultural, pero desde lejos. Entonces su observación obviamente es nula, pero si está dentro, su observación va a ser más crítica y mucho más objetiva y más real, porque está dentro, lo siente. Entonces es lo mismo con la naturaleza, necesariamente tiene que estar dentro. ¿Cuándo decidiste ir hasta la universidad? Tú llegaste hasta Quito para estudiar artes plásticas. Sí. En un momento dado conocí a una persona que me dijo eso, si quería hacerlo profesionalmente, y yo como... ¿Te acuerdas el nombre de él? Lena se llama, Lena Guerrero. Es escritora. Entonces ella fue la que me dijo eso, y yo como andaba en épocas así medias de mi juventud, dije, bueno, o sea, como quien, ¿qué tengo que perder? Y obviamente cuando incursioné en la universidad, realmente todo cambió. Todos mis conceptos, toda mi historia también se fue modificando. Si esto cambió, entonces, ¿cómo defines tú esto del arte popular o con el arte académico? Bueno, entre el arte popular y el académico, yo creo que las dos deben funcionarse para empezar. Porque si solo se hace lo académico, uno viene y todo es muy frío. Y si se hace lo otro, es muy empírico, o sea, no tiene sustento. Le falta, como quien dice, lectura a este discurso. Nada más lo hace porque lo siente. Entonces tiene que venir de las dos partes. Y la fusión crea, salen obras creativas con buen discurso, ¿no? ¿Podemos poner un ejemplo pintoresco? ¿Qué se podría decir? Por ejemplo, si se hace una obra de teatro, por ejemplo, una obra de teatro, digamos... Empírica. Sí. Y solo se le hace por simple emoción. O sea, se pone la música y se baila. Listo. Y alguien puede verlo. Pero dice, ¿y por qué bailas? Dice, porque me gusta. Pero alguna razón debes tener, como todo en todo el mundo, ahí siempre por algo se hace eso. Entonces ese mismo hecho de decir es que estoy emocionada o porque estoy feliz, entonces esa misma palabra tiene muchas connotaciones que entonces se comienza a explicar el por qué estoy feliz o qué encierra esa palabra, ¿no? O tus movimientos o tu traje, qué es lo que estás puesto, qué quieres decir con ese tipo de cosas. Hay mucha gente que se calza los trajes y nunca sabe qué es lo que prácticamente está haciendo. Eso se nota mucho en el folclore de nuestro país, que uno puede ver, dice, una danza indígena, y resulta que muchas veces las personas que se colocan ese traje pueden bailar, imitar, pero no saben a ciencia cierta qué es lo que están haciendo con eso. ¿Pero de pronto no puedes tener también una lectura desde tu particularidad? Si es que tienes cierto conocimiento, obviamente. Porque si no tiene el conocimiento, solo eso pasa tan inadvertido como un puro teatro. Está... ¿Por el gusto? Sí, solo un gusto. Es como cuando alguien había escuchado decir como que la gente va al fútbol. Solo va a sentir, no piensa. ¿Cómo define Tibia las artes plásticas? Bueno, para mí, dentro de en lo que yo hago, pienso que las artes plásticas pueden servir para... que el ser humano pueda transformar su vida entera en sí mismo. O sea, las artes plásticas no están, como hace un rato estábamos explicando, como una carrera como administración, arquitectura o yo qué sé, diseño gráfico e ingeniería. O sea, no, o sea, las artes plásticas tienen que ver con el ser humano para una forma de vida. Si se le aplica de ese modo, las cosas mejorarían. La historia, en muchos casos, en la historia del arte, en la historia universal, ha habido épocas en las que se ha fusionado el arte en sí mismo. Y un ejemplo es en la época feudal en Japón y China, que para todos, o sea, los jardines, es su mismo hecho de el momento de la comida, en sus trajes, hasta en sus herramientas de guerra, en todos sus hábitos estaba, eso es arte. Entonces ahí se podía ver, obviamente, todo un conglomerado que tenía que ver con el arte exactamente. Obviamente hoy en la actualidad se divide como una carrera y aparte para otros más un hobby. Entonces si la gente comienza a ver eso como salidas a su estrés, a su vida rutinaria, está, por decirlo así, totalmente, es decir, equivocado. Que todo no es arte, Tibi. Todo es arte. Tiene que verse en sí, la vida tiene que ser un arte, es un arte vivir. Sobrevivir, ¿no? Tibi también hace poesía. ¿Cómo fusionar estos dos trabajos? Como pintar y como a lo mejor esa pintura, transcribirla en un libro, en un papel. Por ejemplo, yo hago poesía y le fusiono con la pintura, o sea, al momento de hacer una obra artística, yo fusiono todos esos elementos porque en sí la poesía es un discurso corto, en el cual en un discurso corto tiene que tener toda una historia. Entonces, es abstraer toda una historia en unos sencillos versos. Lo que tiene que ver con mi pintura es sencillamente eso, o sea, en el espacio lo reduzco a la mínima expresión, es decir, aprovecho el espacio, le doy un concepto y manejo mucho el diseño, entonces se explica claramente, por eso mi obra es así, o sea, bastante tiene que ver a lo simple, como se decía antes, poco es más. ¿Recuerdas alguna poesía? ¿De las mías? Realmente no, yo no no recuerdo ninguna, no me las memorizo, tengo esa, no sé, que yo conozco compañeros que se las saben de memoria sus poesías y yo siempre me he preguntado por qué yo no me las grabo tanto, entonces pienso que en la transformación de la poesía obviamente hay mucha gente que obviamente se sabe de memoria, pero es más por las connotaciones de rima y de métrica. La mía es una prosa, como cuando uno habla normalmente, y entonces por esa razón debo tener. ¿Alguien de tu familia pintaba? Que yo sepa, no. ¿Fue nata tu inclinación por la pintura? Sí, algo, porque yo siempre, ahora me pregunto, mi padre no dibujaba, él escribía, sí, tenía un diario donde escribía. Mi madre, nada. ¿Conservas las memorias de tu padre? Yo tengo en mi casa unas pocas memorias que logré recuperar, por decirlo así, de sus escritos. ¿Qué has pensado hacer con ellas? ¿Difundirlas de pronto, que alguien las conozca? Sí, porque a la final son pensamientos o vivencias de una persona que vivió en un entorno en el cual yo quiero vivirlo o recuperarlo. Entonces, si es necesario, al menos para mí es muy importante que todo lo que el hombre hace tiene que exponerse. Es decir, hasta la opinión, ¿no? Desde ahí empezamos. Tibi, usted ha obtenido varios premios, uno de ellos es la mención de honor en la Bienal de Escultura San Antonio de Ibarra, esto en el año 2008. ¿Qué significado ha tenido esto para usted? Bueno, es bueno que a uno le tomen en cuenta, pero eso motiva más para para papel. No necesariamente es el. A mí me interesa más el hecho de participar, una. El hecho de que se muestre, dos. Y si hay el premio o alguna cosa, nada más es un criterio de ciertos jurados. En sí no. Le damos mucha primacía a eso de los premios, ¿no? O sea, si gana premios, entonces creemos que el artista está. O sea, se sobreentendido que sabe algo, entiende algo, o que ya se le debe dar cierta importancia. Y no es así, ¿no? Un premio no modifica, realmente no quiere decir que eso le marque a la persona. Hay muchas personas que han ganado premios una vez en su vida y nunca más han vuelto a hacer cosas. Entonces es algo muy relativo. Pasemos a conocer algo sobre Ángeles Caídos. ¿A qué se debe este nombre? Fue un pretexto. Dentro de lo que yo entiendo en este medio, en el sistema que vivimos, dentro de la ciudad en la que estoy ubicado, nosotros se maneja la publicidad en forma desorbitante. O sea, y yo hice lo mismo. O sea, aproveché un afiche, utilicé mi cuerpo, adopté un nombre muy occidental, Ángeles Caídos, para que la gente relacione. Y todo eso fue publicidad y marketing, que aproveché del medio, del sistema que me enseñó, el que veo a diario. Dentro de en sí mismo, como yo no creo en, no soy religioso, no creo en ninguna de esas teorías, las leo obviamente para estar informado, pero dentro de mi cosmovisión yo más me doy a la naturaleza, porque ¿de qué sirve, me pregunto muchas veces, creer en alguien si no tengo dónde vivir? Entonces primero está el medio natural, si no cuido eso, así creen en Dios y en la Virgen y cosas así, ¿de qué me sirve si me estoy muriendo en mi propio planeta? Entonces yo tengo más, mi medio es allá, o sea, el medio natural tiene sus mismos, no sus dioses, ¿no? Pero tiene, yo le llamo espíritus. Por eso en una exposición en la que gané el premio, esta mención se llama Arutans, es espíritus de la selva. ¿En qué idioma? Shuar. Espíritus de la selva, Arutam. Sí, Un nuevo Arutam. término para nosotros ahora a propósito de la interculturalidad. ¿Podrías a lo mejor relatarnos uno de los cuadros con el que te sentiste identificada en esta muestra Ángeles Caídos? De toda la serie, realmente es con estas esculturas, Arutams. Ello marca mi primer inicio o acercamiento desde la parte, así como lo dices, académica y occidental, hasta en mi forma de vivir, un regreso a mis orígenes, o sea, y comenzar a sacar desde ahí la historia para dar a conocer a, por decirlo así, yo le digo a lo occidental, que mucho de lo que está ya, hay mucha sabiduría que pues, pueden aprovechar la sociedad entera, más no para que se introduzca, sino más que todo que se respete sus criterios y su cultura. ¿Cuáles son tus próximas metas? Bueno, de aquí tengo una. Bueno, tengo que terminar esta exposición de Ángeles Caídos que voy a exponer aquí en el INEAP para este mes. Y luego tengo una exposición en Ambato también este mismo mes. Y luego termino con esta exposición. Y bueno, tengo un proyecto de un libro de poesía que va a ir en los dos idiomas, Shuar y castellano. Entonces es para los dos lados, ¿no? O sea, para aquí, que conozcan parte del idioma, y también para el pueblo Shuar, para que también vean el modo que yo veo a la ciudad en el cual he convivido a diario durante esta etapa de mi vida. ¿Hay sabiduría ancestral dentro de tu trabajo? Sí, yo creo que alguien me preguntó eso, dice, ¿cuál es la magia? O sea, porque dentro de los orígenes es la magia ancestral que se maneja en las culturas aborígenes. Pero ya en una ya citadino y occidental se pierde todo eso, entra la razón. Entonces yo digo, bueno, a toda hora lo estoy haciendo así, o sea, ya no hay magia, pero la magia está en crear o en recrear o en ser creativo. Entonces yo creo que esa magia que tengo de allá todavía está en eso, en hacer las cosas, en dar forma a elementos que digan mucho. esa creo que es la única cosa que tengo de... Quiero comentarles que Tibi, nuestro invitado del día de hoy, y que realizó una exposición y que próximamente la hará en INIAP, denominada Ángeles Caídos, usa una manta en su cabeza. ¿Podemos conocer su descripción? ¿Por qué la usas? Ya, yo, a ver, desde siempre me ha gustado llamar la atención. Una. Tiene muchas funcionalidades. Yo estoy a rapar la cabeza. Entonces, una es por el sol, la otra es por el frío. Y me gusta, o sea, salir de la cotidianidad. Es decir, todo el mundo está, las convenciones del medio son, o sea, traje, cierta ropa de modas, por ejemplo, entre los jóvenes, rockeros, punkeros, los que todavía están en la época hippie y cosas así. Entonces yo a mi modo quiero tener la mía propia. ¿Tiene que ver con la espiritualidad que nos acababas de comentar? Sí, yo creo que como ser libres de eso. O sea, si tú eres un ser espiritual, eso te da cierta libertad que se nota en tu exterior también, porque te sientes sin complejos, sin tabús y sin cadenas que te digan, esto no, esto sí. Y solo ese sentido te puede dar esa libertad, la espiritualidad. Lo otro no. Quisiéramos que nos ayudes con un mensaje para todos los que nos escuchan, para que amemos el arte, cómo se manifiesta nuestra naturaleza, nuestra identidad, ese realismo que se puede descubrir en las artes plásticas, en español y en tu idioma. Mira, esto es muy largo, pero lo que yo quisiera a través de las artes y más que todo a la sociedad entera, que al sistema actual. Cuando yo hablo de mi cultura y de mis orígenes y expongo ciertos elementos, no estoy, estoy tratando de decir lo que la sabiduría aborigen lo tienen, pero para el occidental nada más es información. Y no es, no, eso no quiere decir que tenga que introducir y modificar, sino más bien enriquecer lo que ya se tiene. O sea, que tenga cierto respeto hacia esas culturas o a esos medios. Hace mucho tiempo había locos que manifestaban que hay que cuidar la naturaleza, pero la convención del momento, como no era masiva, no le paraba mucha bola a estos personajes. Resulta que como ahora la convención es ya a nivel mundial, ahora sí tienen razón, pero ya es muy tarde. Entonces, y mediante el arte comunica eso, al menos en lo que yo trato de hacer, es comunicar que la sabiduría que tienen allá. O sea, les ven como pueblos atrasados y cosas así, y es mentira. Si uno le compara y ve quién realmente está atrasado y quién está mal, es la sociedad occidental. Solo se puede ver en los noticieros, los diarios, el mismo planeta como está, ya explota. Y si se compara eso con el medio aborigen, hay que solo poner, como dice, las cartas en la mesa y ver. Y está ahí. Entonces yo lo que pido es a la gente, a la sociedad, que como está, no sé que si pueda modificarlo, pero a la gente que vive ahí, que los dejen en paz y tranquilos y que convivan, o sea, en su mundo. Ya que ellos no lo pudieron hacer, pues déjenlos a los que sí pueden y los que están ahí, sin cambiarle los conceptos, ¿no? Los conceptos que ellos tienen de magia, espiritualidad y vivir en su entorno, sin los conceptos de riqueza, pobreza y consumismos. Vanos, ¿no? A la final. Dentro de la ciudad pueden ser útiles para ciertas cosas, pero en allá, ¿de qué sirve un disco móvil? En la selva sí tenemos toda una sinfonía musical. A ese tipo de cosas me refiero. ¿Cuál es esa sinfonía? Pues los cantos de los aves, el río. Ahora la música le dicen New Age. Siempre los conceptos son para modificar y darle cierta altura a las cosas. Pero ahí está, la naturaleza siempre lo tuvo. ¿Y algo en tu idioma? Bueno, yo un saludo universal que es Penkera Pujarun. Es un saludo universal que es como buenos días, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué fue? Hola. Bueno, pues amigos, amigas, oyentes, queremos agradecer la presencia de Tibi Naikat, quien es oriundo de Nueva Granada y que por circunstancias de la vida tuvo que crecer en Limón, Indanza, de la provincia de Morona, Santiago, y quien nos ha dejado un mensaje muy importante y que lo vamos a rescatar el día de hoy, que la naturaleza hay que vivirla y sentirla, no pintarla, porque se convierte y se hace fría. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la oportunidad. Penkeran Pujarun. Buenos días.